Benvinguts un any més a Bombo Club, el programa de ràdio en català del hip-hop en espanyol. Esteu sintonitzant a Senia Ràdio 107.4 de la FM, perquè tot empieza con un bombo i un club. Bombo Club! Kung Fu Metas Style, sonido hawaiaico. Y es que yo no soy bueno, soy el mejor. Los pulmones más negros de todo el rap español. Tengo un estilo superior y aunque lo hago killer, estoy más encasillado que Ben Stiller. Y es que yo no soy bueno, soy el mejor. Los pulmones más negros de todo el rap español. Tengo un estilo superior y aunque lo hago killer, estoy más encasillado que Ben Stiller. Aparte de ese ring, tengo mi cabeza flores hawaianas. Dos neuronas que me piden fiesta hasta entre semana. Tengo cuatro tonterías que me van dando bandazos y un par de cables pelados que al tocarse dan chispazo. Tengo estilo propio, un negocio. Tengo a Vinagre mi socio. Tengo una virtud y un vicio. Tengo un chip de silicio que cuando falla reinicio. Tengo suficiente carne para tapar tu orificio. Y sabes que a mí nadie me para. A mí la estará más desmotivada que una dependiente del Zara. Tú sígueme en casilla, me di que no soy real. Soy un fantasma, lo sé, y por tu culpa cada día más comercial. Pero en tu tanga un billete, rapero malote. Yo parto el chocolate a golpe de karate. Tú me pasas el micro y huele a ojete. Eres el semen culero que le gotea falete. Yo no soy bueno, soy el mejor. Los pulmones más negros de todo el rap español. Tengo un estilo superior y aunque lo hago killer, estoy más encasillado que Ben Stiller. Y es que yo no soy bueno, soy el mejor. Los pulmones más negros de todo el rap español. Tengo un estilo superior y aunque lo hago killer, estoy más encasillado que Ben Stiller. Yo dejo el micro más caliente que el queso de un San Jacobo. Mi rap es maná del cielo y os lo tragáis todo. Oye, no hay quien me folle, tengo el estilo y el modo Gambino, sí, ese es mi apodo. Rapeo por los codos, fluyo con más gracia que todos esos cabrones. No tengo ganas de pensar, pues saco un disco de versiones. Os dejo despeinaos como a los tipos de pereza. Y Pablo, mi abogado, se echa las manos a la cabeza. Soy malo como Michael Jackson. La única diferencia es que yo aún sigo vivo. No sé ni lo que escribo, amigo, y me es indiferente. Te la meto tan adentro que creo tocarte la parte de atrás de los dientes. Follo más de lo que cuento y no aparento. Tengo la memoria peor que el de Memento. Si alguna vez me ves, quizás puedas contratarme. Yo soy Gambino, tú intentas superarme. Es que yo no soy bueno, soy el mejor. Los pulmones más negros de todo el rap español. Tengo un estilo superior y aunque lo hago killer, estoy más encasillado que Ben Stiller. Y es que yo no soy bueno, soy el mejor. Los pulmones más negros de todo el rap español. Tengo un estilo superior y aunque lo hago killer, estoy más encasillado que Ben Stiller. Me estás haciendo una entrevista y no has escuchado mi disco. Encima vas de listo. Yo me paso tu periodismo por el forro de los huevos. Estoy saliendo por los medios, digo lo que quiero. Y vosotros, ¿sois una revista o una secta? Yo no digo nada, ahí va la indirecta. Yo quiero salir en un póster central, pero paso de pagarte y no te la pienso chupar. Que ordena todo por el culo a volar. Yo regalo mi música y decís que soy comercial. Que tenéis razón, no hago ni reggae ni rap. Yo hago lo que quiero y cuando quiero y a mamar. A mamar, a mamar. Maldita sea la droga. Anitrox. O drugs. O como coño se diga. No quiero más. Yo. Va. Mi fe no es ciega. Mi fe es que va a ser gata. Yo. Vendí mi alma ya por un cubata. Tú. Pregúntale a Kultana con Zata. Que después del tercero admito mata rata. No sabes cómo, pero estás de subidón. Si hoy tu mano se convierte en un camión, son setas con nata. Es lo que tiene, te sobra ropa, puestos de M. Besaste a tu colega en toda la boca. Los videojuegos, bueno, no lo enseñan todo. Resident Evil, nunca has estado en un Viña Rock. Como Sin Corner y excavándole a la roca. Algo normal, ¿quién no ha chupado pollas por coca? Si mezclas Henry Reed con Sandra Bullock, no se te levanta aunque tenga un tremendo culo. Esa fiesta estará bien, lo auguro. Bailando hasta las tantas hasta que el DJ grite ¡Pulo! Ron espiral, drink entre canciones. Crece la hierba y camino entre dragones. Amo su cara, sus labios, su gusto. Me topé con ella de camino a Woodstock. Ron espiral, drink con mis hermanos. Ten cuidado que no te pisen los enanos. Amo su cara, sus labios, su gusto. Me topé con ella de camino a Woodstock. sé que te dieron la primera dosis gratis. Ya, mata neuronas, amigo, vuelve ya de Matrix. Si te comen la ganancia de los trapis, cuando salgas con tu peña de esquinilla, comerá dos pastis. Trae potin, a mí me suenan esos dientes feos. No tienes hambre, comiste 3 gramos enteros. Miras al techo y ya no queda más, agótenle. Vas a eyacular, hay peli por no ser látenle. Los labios rotos, diarrea bucal. Esa euforia es de haber chupado mucho cristal. Y en un momento te entrará rollito sentimental. Luego ves sangre al vomitar, pero todo es natural. Ya no ves igual, ataques y tal. Algo va mal, si baja la moral, empieza al final. Y el hospital, fumarla con plata ya parece normal. Explicit lyrics, aviso parental. Ron respira el ring entre canciones. Crece la hierba y camino entre dragones. Amo su cara, sus labios, su pulso. Me topé con ella de camino a Woodstock. Ron respira el ring con mis hermanos. Ten cuidado que no te pisen los enanos. Amo su cara, sus labios, su pulso. Me topé con ella de camino a Woodstock. Cuando te sube el demonio, el testimonio te va a quedar sin matrimonio. No al estramonio, en serio. Porque ya no se te pone dura cuando ves un coño. Esto ya no tiene cura, es pura fiesta de insomnio. Los ojos hinchados, los brazos picados, mofletes inflados. Oye tú chico, ¿qué te has tomado? Marcha pa' casa y cuídate bien, la vida pasa. Te lo dicen estos dos que ya estuvieron de guasa. Ataques epilépticos te tragan la lengua, va. Dos ciegos de anestésicos pa' yegua. Está buscándosela cuando se le mengua. La droguería en mi sitio favorito como tienda. Stop. De fiesta desde el jueves, no he pasado por casa y ya huele. Llueve, cuando me abandona mi plebe, llueve. Son molairos, de mínima un 9. Ron respira el ring entre canciones. Crece la hierba y camino entre dragones. Amo su cara, sus labios, su pulso. Me topé con ella de camino a Woodstock. Ron respira el ring con mis hermanos. Ten cuidado que no te pisen los enanos. Amo su cara, sus labios, su pulso. Me topé con ella de camino a Woodstock. Comencé el primer Bomboclap del año en Alberto Gambino, Soy el mejor, del disco Cóctel de gambas, que ha traído online al 2011, y después estaremos escoltando el SD de Zatu y Kultama, del disc Lista de Invitados. Él es el mayor chapucero de todos los tiempos. Tenía un buen publicista, eso es todo. Oye, ahora me estás cabreando. Y no te gustas verme cabreado. ¿Tú vas a joderme? Te consideras cruel, ¿eh? ¡Eres un monaguillo! Puto monaguillo, compadre. Me cago hasta en mi vida. ¿Qué coño hago en medio de un campo de minas semi-escondidas? Parece que me miran las jodidas. Busco salidas a este agobio. Creo que Dios me odia porque le odio. Jamás me corto con un folio. Debo tener los pulmones como un minero. Toso como un perro, pero fumo como un carretero. Perseguido como un proscrito. La suerte dura hasta el día que la necesito. ¡Hey! El día que más prisa tengo. Parece que todo el mundo se pone de acuerdo para ir más lento. ¡Coño! Me suda la polla la ropa que llevo. Por eso me tiro 2 horas eligiendo en el espejo. ¿Hay algún brujo en la sala? Quiero que me quite el mal de ojo de la cara, aunque sea patadas. Mi mala suerte me revienta. Blizzard me canceló la cuenta con mi paladín en un nivel 70. Si entro lo digo, entre tú y yo, en mi folio, ángel y demonio. Esta historia de mi vida y no voy a aprender. Dios me odia y quiere verme caer. Si entro lo digo, entre tú y yo, en mi folio, ángel y demonio. Esta historia de mi vida y no voy a aprender. Dios me odia y quiere verme caer. He perdido el tren, el autobús, el taxi, el avión, las llaves, la cartera, el reloj y la pasión. Las ganas de levantar por las mañanas. Miro al espejo, veo nuevas canas y esos kilos de más. Digo, coño, ¿dónde vas haciendo rap a estas alturas? Es como intentar hacer diana tirando a oscuras. Pero me importa una mierda, si tu peña no despierta. Tú o quien da la patada y tira la puerta. La mente no trabaja, las musas están muertas. Hay mil hijos de puta al otro extremo de la cuerda. Están tirando con fuerza, jamás cuestiones mi fe. Yo rapeo como un tanque desde R. A-D-R-I-Z. Nena, menudas tetas. Es legal con quedas sujetas. Da igual, el caso es que si Dios te odia, ódiale tú a él. A mí me funciona. No está de moda, pero te desahoga, no es coña. Si entro lo digo, entre tú y yo, en mi folio, ángel y demonio. Esta historia de mi vida y no voy a aprender. Dios me odia y quiere verme caer. Si entro lo digo, entre tú y yo, en mi folio, ángel y demonio. Esta historia de mi vida y no voy a aprender. Dios me odia y quiere verme caer. Estamos preparados para lo malo que venga. El dúo críe se ríe de lo que representa. Estás contra las cuerdas, te hago ver la realidad. Bombardeo tu ciudad, maltrato el micro sin piedad. Sin piedad ni prisioneros, ondeo la bandera de la mala suerte. Muerte para el carcelero, muérete sin peros. Piso y acelero, micrófono de acero, pongo el marcador a cero. Estoy curado de espanto, nada me sorprende. Hemos hecho un disco cojonudo. Sí, pero no vende y la industria nos respeta. El público nos quiere, pero pasamos de sus coches, sus joyas y sus mujeres. Hoy vamos a hacer que mováis el culo, queráis o no. Dúo Kie Pinopio y se cojonó. Cómo no, y pusimos este ritmo en lo más alto. ¿Cómo dices? Que puedes odiarme, a tu piba le encanto. Siento el odio entre tú y yo, en mi folio, ángel y demonio. Esta historia de mi vida y no voy a aprender. Dios me odia y quiere verme caer. Siento el odio entre tú y yo, en mi folio, ángel y demonio. Esta historia de mi vida y no voy a aprender. Dios me odia y quiere verme caer. Eso era Dios me odia, de Dúo Kie, y ahora continúa en una mica de rap andaluz, el Fomega. Son bad fella, no tenga duda, will control of fella. Son bad fella, no tenga duda, will control of fake. Son bad fella, no tenga duda, will control of fake, ya. Son bad fella, no tenga duda, will control of fake. Son bad fella. Soy de una mara, la del espíritu de los galgos ahorcados por ahorrar una bala. Cada metáfora un bombón Leonidas, sin fórmula de mil salidas. Con la solvencia de Alfred Molina, entiende que mi estilo es un necesario pilar. Habría que escucharte a ti rapear en un ritmo de los que monto en este disco. Punky, arrugado como un Sharpay, te quedarías yo como un Husky en un encuadre de Polanski. Besa mi culo blanco nuclear, yo soy el rapero. Y tú un aficionado como aficionado a cualquiera a los videojuegos. Deberías temer a este nervo, votado mejor MC de tu promoción. Lo conociste cuando hacía lentas de corte hardcore triste. Pero si yo inventé la balada, si transmito sensaciones, estás pidiendo un Whopper. Anda, no te falta para hacerlo íntimo. Cientos de miles de millones de años estimo. Bienvenido al pasillo, a la milla del falso éxito. Sí, aquí es. Donde una deuda te la cobran con cuchillo. El duro invierno de ser yo bajo pestillo. Sentir así no es sencillo. Soy ese bastardo amarillo. Puedes llamarme John Doe, una aparición tras el visillo. Estoy yo. Porto a loma un viejo western de bolsillo. Y esos falsos novatos se creen con crédito a nada. Van al pasillo, los pongo en un sangriento gran guiñol. Lo guillotino, al pozo y al péndulo van. El trabajo de MC está subestimado como el ganchillo. No pueden dedicarse cualquier gánster o cualquier niño. Los más media y sus guiños con su oropel, que te lo bañan en sirope y te lo pueden hacer creer a tope. Tengo visión miope bajo este casco de Stormtrooper. Tenía mi cargo 7 filas y me llamaban coronel. Te decían, confía en él, confía en su vista. No va a la guerra de turista. Sobre un beat del diamante. Son bad fella, no tenga duda. Will control of fake, ya. Son bad fella, no tenga duda. Will control of fake. Son bad fella, no tenga duda. Will control of fake, ya. Son bad fella, no tenga duda. Will control of fake. Son bad fella. Fake, ya. Fake, ya. ¿Por qué siempre hay una primera fila de niños arrítmicos? ¿Y por qué vienen pidiendo el pastel si yo puse los ingredientes, eh? Es un Hall of Fame, es un Hall of Fame. Y ahora viajen desde Málaga a Zaragoza, los gordos de la cara B. Bombo Clan. Rea, rea, rea, rea. Cura el veneno mío, enseña el envejecer. Reparto, corto, en el rap soy croupier. Tengo talento, don y una razón de ser. Un batallón, poder y de puntillo a Lucifer. Mi meditación es estado zen campeón. Alta concentración, tiritas pa' tu corazón. Mi palabra es el sol, de ella nació la comunicación. Antes de hablar aprende del error, yo de los defectos hago perfección. Si mi silencio dice más que tú, acepta derrota y achantaramu. Mi verso es la paz que buscan y tú, este matabú. Pudu pudu, sí, un mundo, dos, dos, a parar a mi rap. Soy la élite machunga que produce tu jet lag. Mi verso es tan grande que hasta en el cable Dios a la cuida. Antes de cruzar no te lo vayas a encontrar. Yo, hardcore peña. Me encontré con un puñado de colegas, otra vez en estas movidas revueltas. No podría faltar un clásico de los que crean escuela. Vean mi estela, vengan a apreciar rea cuando esta peña pelea las ventas. No hay ninguno que supera mis temas. Tengo estos flows para esos que se crean de veras. Las putas estrellas les pongo en pateras, en lista de espera. Decenas se queman cuando es el que llega a la escena. Mi mierda es droga, no veas cómo les pega. Veas cómo les llega, se sepan todas mis letras. Yo me creo bueno, co, y eso que tengo abuela. Si yo no salgo en sus discos, eso es para que se arrepientan. Y se sepan que cuando llegamos, llegan las negras tormentas. Toda la peña grita, yeah. Zaragoza lo crea, la mierda selecta lo pone en la acera. Diseca sus verborreas, nuestro éxito empieza. Yo me follo a España con condón para no coger el SIDA. Y encima lo cojo, me mudo al Soho. Víctor Manuel no es rojo, actúo en el barrio rojo. Escucha, Ana Belén me entiende porque ella también es puta. Estoy construyendo una tumba del tamaño de un campo de golf para meter juntas a las putas juventudes del P. Prof, no vayáis de progres ni de pobres profesores del PSOE. Vais de retro pero sois retras, ni poetas ni pintores. Chupavergas, maricones, todos los ciegos crían cuervos. Si no lo pillas te saco los ojos, todos los locos riman cuerdos. Estas rimas son tus antojos. Cojo del suelo una mierda de oveja y es Beatriz Luengo. Le digo, vente a mi piso, la tiro al suelo y la piso. Aviso de que soy el portento imputado apartado y por tanto impartiendo en portada un partido importante importado en portátil. Deja el bolígrafo, tira el folio al suelo, guarda el mix. Sabes quién trae la confeti, sus colegas lo llaman medic. ¡Maldito! Soy el amo de la ronda, me da igual donde te pongas o cómo te escondas. Entraré como una bomba. Me paso por tu casa sin avisar, me siento en tu sofá, me como tus guisos a cuchillo a tus papás. Estoy loco o enfermo, creo que ya no me acuerdo. Voy a cortarme las venas con las hojas del cuaderno, a ver si duermo o al menos descanso un rato. Somos los putos gordos, la cara ve de feca en tu contrato. Tus colegas maqueteros no escriben bien, les falta el gen que da el carisma, ya perdieron el tren. Pero tienen sus colegas y unos fans que los apoyan, y unas cuantas groupies que los miran cuando ensayan. Y es que es triste, pero cierto, ellos están contentos con sus conciertos muertos e intentos de salir en secreto cuando suena la intro. Salen con nitro en el culo, pero se espuma por los pitos. Solo se escuchan gritos a punto del vómito. El público atónito no da crédito al decrépito. Parece un matadero de cerdo ibérico. Así se libran del miedo escénico. Yo tengo estilo, tú muchos vinilos. Lo mío es un don, lo tuyo cuesta un cojón. Tranquilo, la cara B no quiere ser tu amigo. Tu rap suena árabe, tiene un estilo mínimo. Que ya tengo el secreto, mi real decreto. La cara B, general D, alianza y gran respeto. Ya desvelo mi plan de vuelo, al puesto vista del cielo. Grande haciendo velo, camino sin pausa, el miedo en el terreno es ajeno. En este pleno de MCs no exagero, de 10 al 0, tu ánimo está en el suelo. Tu pánico a la altura del ático de mi suegro, que ya lo veo claro, es un halo de esperanza. De este lado del mapa la balanza está volcada, y la vida es la que pasa, es la que pasa. Y yo la cuento por caladas, toneladas de caladas. Somos los gordos con más estilo. Fuimos conocidos como críos corrompidos. No pido, ay Dios mío, ni cumplidos ni cupidos. Si tengo frío estilo y sigo vivo sobre el lío. Así que vengo cargado de emociones. Por razones, por cojones, rompen corazones. Copen, si quieres al top ten. Ven, las rimas son 10, gordos al galope. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres de mí? ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes de rap? ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué? Solo son cortos, no los pongo con fort y jodo folios con plot, con plomo. Y es que sueno como quiero. Medio año pa' escribir 40 segundicos, creo. Que lo tienes difícil contra este misil. A veces en crisis, a veces el whisky me calma. Dan más que los demás, imaginabas. Ritmos y buenos raps, ¿tú qué pensabas? Van a chafar tu plan, los gordos clan. En micro stand, enormes lo buscaban cuando tú bailabas al compás de mis lamentos. En el punto de encuentro, MCs con argumentos son Zaragoza pasión, subiendo el listón. El rap vocación, tú sabes, no hay competición. No veo tan difícil superar algún que otro estilo. En el micro, tío, estoy a tiro, pero sobrevivo. De todas formas, te desea lo peor. Que pagues lo que hables, es lo único que él pide. Denúnciale si quieres, se la chupan todos los jueces. Robos, gritos fuertes en el barrio son frecuentes. Callejero hasta la muerte, dictador de la rima. Hasta que pagues su último día de vida, tía. Coacciona, maltrata, te insulta si hace falta, con tal de verte por detrás de él como a una flaca. Lo único que se oyen en tu disco cuatro voces. Su estilo, sea bueno, sea malo, se conoce. Ya solo le consuela haber jodido tu conciencia en un ritmo que le han dado sin mostrar su apariencia. Y después del ritmo gordo, continúen en ellos van a ver Ezatu y Cafu Banton, conexión Sevilla-Panamá. Nosotros somos los gordos, somos los gordos. Oye, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Es el FDK, España. Cafu Banton. En Panamá. Ay, dice ellos van a ver. ¿Cómo es que se hace esta vaina? Ah, ¿cómo se hace? Van a saber. La verdad no se puede esconder. No se puede esconder. No. Van a ver. Van a ver. ¿Cómo es que se vuela en la cancha? Yo vivo en Sevilla, esto me hermanará con Panamá. Cabalgo este ritmo, las palabras van en cadena. Con la lengua seca, si la fama no me sabe a nada. Cojo mi coche y tiro a la costa con Cafu a grabar. Yo soy un enfermo, hermano, y vivo de pequeñas cosas. Yo no soy blanco ni negro, compi, yo soy rosa. A mí la raza, ni fu ni fa. Mezcla Cafu y ese FDK, bebida espirituosa. Amante de las cosas con sal. Escribo el tema en Málaga, enfrente del mar. Está cuadriculado, solo quiere escapar. Los colegas en el patio aquí, calma total. Respiro, respeto y lo noto. Termino un verso y empiezo con otro. Un puto episodio piloto. Y es que no pueden compararse con nosotros. Ellos escriben canciones, nosotros hacemos fotos. Ellos van a ver cómo se hace esta vaina. ¿Cómo se hace? Van a saber. A verdad no se puede esconder. No se puede esconder. Panamá y Sevilla, saquen el cuaderno, siéntense en la silla. Y el que no hace caso, le entramos a correazo. Que digo correa con la misma hebilla. Talento urbano, calidad de exportación. Diferente género con la misma visión. La música que hacemos es nuestra pasión. Y estamos más queridos que hachís en sequía. Y solo por 3 gramos, ¿cuántos euros te daría? Esto te enseña lo que es mi panameña melodía. Pensé en venir pa' Málaga a las 2 del mediodía. Son las 10 de la noche y el tema está sobre las vías. Es muy pesado, tía, un puto tren de mercancía. Un hueso duro de roer que hace que sangren las encías. Nos conocimos hoy, pero ya estoy en armonía. Original Rude Boys desde Andalucía. ¿Cómo es que se hace esta vaina? ¿Cómo se hace? Van a saber. La verdad no se puede esconder. No se puede esconder. Seguimos en segundo contacto, Rapsus Clay. Lo desesperen si temen al ninfo. Lo desesperen si temen. Lo desesperen si temen al ninfo. Lo desesperen si temen. No desesperen si temen al ninfo. Si yo te inflo de rimas de banco del sinfrón. Tú eres un pinflón, se nota en tu cara de trasto. Tú eres más bingo que lo que vendía en el rock. No desesperen si temen al ninfo. Si yo te inflo de rimas de bancos del sinfrón, tú eres un pinflón, se nota en tu cara de trasto. Tú eres más bingo que lo que vendía en el rastro. Con 13 años y aún sigo siendo un astro. El rap, el rap, el rap, el rap, el rap, sus. Y también lo pintan, pintan de Superman que olvidan su cripta. Y al minuto 26 entramos. R.R. Rumba. Y al minuto 26 el niño de la serie. Mueren en el acto, impacto. Muchos por contacto suelen sacar compacto. Y por eso canto bien alto. No capto el pacto y mi tacto es abstracto. Como el manjar de los sabuesos, una especie en extinción como un quebrantahuesos. Rumba, R de Rapsus, no solo ha sido un lapsus, quizás sea una parte de Pegasus. Segundo contacto, siempre hago las cosas y en el último momento es cuando impacto. No lo consiento, llevo media vida ya luchando contra el viento. Al final es solo toda una espiral del respirar de los alumnos. Tan solo unos segundos que se estilan, tan solo un par de mundos no se esquilan. Muchos se fascinan, iracundos desfilan, desfilan. En democracia con la propia luz del templo, aquellos que partimos del tormento, que de niños nos olíamos ya al final del cuento. Hemos regresado a nuestro encuentro con el alma, mente y cuerpo, como las gotas de la lluvia turbia, pagaba mi soledad por penuria. Rebelde sin pausa, bajaba y subía mientras el alma erudía y el corazón repudia los dolores que conectan con el karma. Directamente a féresis del místico jinete que se arma de valor y se reencarna en un ángel sin alas, con todas las caladas dadas bajo las espaldas. Cansadas de llevar tanto peso que ya sufre, al igual que mis ojos de ver todo lo que surge. Casi nada me urge, siempre he sido un salvaje que arroja su mensaje de piel roja hasta que su hijo. Por eso pistos, navaja, mechero y tabaco, nada más que ver. Esto necesito llevar co. Sigo profundizando, navego en mi barco. Siempre fui el sarguete, no me abogo en un charco. Parto del rap más harto. Si a veces me caliento navegando entre el asfalto. Si la vida me da esperanzas cuando yo estoy falto. Y canto bien alto cuando las gotas me rozan y no son gotas de llanto. Cuando el sol entra en mi ventana aparece mi santo, santo. No lo consiento, llevo media vida ya luchando contra el viento. Impacto, muchos por contacto suelen sacar compacto. Y por eso canto bien alto en la Madalena, voz debajo del encanto. Mueren en el acto. Muchos se las dan, dicen yo tengo contacto. Tan malamente van y también lo pintan. Bandan de Superman que olvidan su cripta. De Rumba continúa una T-Remix, Cookie Mananas, aquí te pillo, aquí te mazo, con Juan Solo, Tote King y Lírico. Bananana, bananana, hey, Cookie Bananas, estás escuchando bien. Díselo, aquí te pillo, aquí te mazo, aquí las patadas, no hay besos ni abrazos, ganándose el espacio a codazos, sin números ni cálculos, solo el espectáculo. No voy al gimnasio, ni al club, ni al palacio. Voy con mi bici vacilando por el barrio. Llego despacio porque soy muy rápido. Soy analógico, digital, inalámbrico. Soy de Pra, PCN, soy práctico. Que sigas a tu rollo me parece fantástico. Estás ahí casi casi sin lo básico, hasta que te meta un hachazo o un balazo. Te rompa las piernas o los brazos. Aquí te pillo, aquí te mazo. Oh. Esto es fuego, niño. Juan Solo, estás escuchando bien. Aquí te pillo, aquí te mato con la manera de hacer lo que tengo guapo. De veras no estoy cansado, si me apetece lo hago. Le como el coño dos horas y ya no resulto tan vago. No me deshago en halagos, vengo a luchar. Tengo helado con coca y bananas, pienso ganar. Todo el mundo lo sabe, no me comas el tarro. En todo lo que estoy metido yo controlo todo el cotarro. No quiero tu dinero, te robo los besos y luego me voy. Yo soy como soy, no espero. Supongo que un leopardo no puede cambiar su piel, aunque muchos cambian su camisa cuando prueba la miel. Me río que apague el incendio, la calma y el nervio. De sereno a ebrio meto fuego en dos milenios. Siente el subidón porque algo gordo va a pasar. Ya conoces al cabrón con el cual hay que especular. Sí. Sotequín, La Macarena, Miraflores, Sevilla, ese rollo. Hey, aquí te pillo, aquí te mazo. El tote matando al micro, la poli cerrando el caso. ¿Te sabe como al principio? Es Manny Pacquiao, emperador como Claudio. El cambio, el dominio es amplio. Yo le pego duro al rap de siempre, ya lo sabe hermano. Ya sé mi futuro, no hace falta que me lean la mano. El mal humor se pira cuando llega mi gente. Mi ropa de una gira, el pijama de la siguiente. Lo mío es nuevo como el DDT. Suena y dejando tu peña en paro como ZP. Lo mío es fama en cada city. Pregunta a tus hijos, me quieren macha, los gormiti. Dudabas de nosotros y hoy te comen las moscas. Mientras marchamos con sonrisa de celebridad en los Oscars. Y si estabas escuchando tu música es un tango, como el de Media Market, que intenta parecerse a Rambo. Zaragoza, Cooking Bananas, lírico. Así es como lo hacemos. Aquí te pillo, aquí te mato y se acabó la tontería. D-A-V-I-D, a plena luz del día. Como aquel que me conoce sabe que lo haría. En la calle a sangre fría o al oído de una tía. Me lo escribo de un plumazo y vuelvo a ser noticia. Otro cabrón con más aquí en el acto que se oficia. Underground o gangsta, la escena me llama. Y hace los clásicos de esta, dejamos de otra fama. Y esto es clase, rapeando que es gerundio. Mi clase es mi eslogan como un anuncio. Me llaman Da Vinci, la rapid es mi nombre. Llevo en mente mi álbum, atento el cuándo y el dónde. Yo he de cumplir un plato, solo garantizo un discazo. Un balonazo en sus caras, un pelotazo. Pa' que dejen ya de darle puñazo. Y para mis necesitados aquí les mando un abrazo. De acuerdo. Bananana, bananana, hey. Y después de este remix de Cooking Soul, continúeme en la calle esta candela, La Excepción y Little Pepe. Colaborar en Acción Sánchez de la seva lista de invitados. Salvajes como no, ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. También, hey. Cuida con el quincho que pincha y sus 30 con pinches te linchan si solo te ven. Ay. No sé si tú sabrás que en esta selva te vas a encontrar. Sí. A canalla con o sin placa, caldeb y la atacan y siempre al abuso que van. Ahora yo lo que quiero es que mi chavo lo agarre un buen corro de compadre fiable, su espalda lo guarde ni él tampoco vaya a defraudar. Así es que sufrite. Te pucho, te encano, te sigo en el pan, me no pierdo compás. Te aviso, parcero, quédate chiquero. La calle te invita y lo hace mortal. Ja. Paradoja del destino, te haré un privilegio, hermano, si tú me has visto crecer y al mal que se lleva dentro vencer. Cáncer, lance de un breakdancer, teniendo en las manos el poder de su alcance, socialmente aventajado. dejado su chance, a pesar de parecer un chimpancé. Granza merced de la esquina, que sorda es, no corta ni se para, si habrá después se dilata, ni nuevas van a nacer, hartas ya de dejarse comer. Fuerza el suspiro del que pega el tiro, que chupe sangre más que un vampiro. Gracias a la cultura que admiro, que pudo hacer que me diera el tiro. Continuemos en una mica d'Old School, KCO, Póker de Ases. Para tu vacuna, para KCO. Para tu vacuna, para KCO. Estoy siempre al máximo, soy un tío con actitud. Con MC de la Jota, desde el Indias y del Actur. Lírico KCO y Hate y Rebel, siempre al micrófono. Haciendo que tu salud mental dependa de un psicólogo. No te vuelvas loco ante tal gran reunión de MCs. Tengo letras en mi mente para llenar un país de buen rap. Cuenta 1, 2, 3, 4, hace Póker. Oh no, lírico Hate, Rebel y KCO. Ey, sube el volumen, no dejes que fumen sin el Javi. Para mantener mi estilo hay que ser muy hábil, un experto en la materia. Mi música cachonda puede convertirse en seria, ¿sabes? No soy moderno, soy Javier. Yo meto pastillas en mi cuerpo para mantener la marcha fiel. Mi música no es comercial, no confundas. Casey y yo con tus amigos rompen estructuras. Que sostienen tu escenario, es en el que siempre fallas. Vaya donde vayas, los aplausos se los guardan para Casey yo. Ese al que llaman inocente, por no encarecer ese producto que tanto se vende. ¿Cómo son maquetas? Son actuaciones. Son mis cojones, para esos cabrones. Odio este país, pero lo que más odio es su música. Tengo furia guardada para estúpidas adolescentes. No soy un guaperas, pero voy a entretenerte con mi prosa. Y así compruebes que mis letras solo son comparables a las mías. Si yo las hiciera de amor, sin duda tú te me amorarías. Que tengo ese bebé en el cuerpo, ya lo sé. Y para hablar de tú a tú conmigo empezarás tratándome de usted. No me soporto y por eso me emborracho. Me gusta estar con mis amigos todos los zapatos en el parque. Ah, qué bien se está, ¿verdad? Miles de letras copiadas hablando de las pandillas. Caferos, House Studios, represento, baby. Y ahora ten cuidado porque ha llegado el KCO. Bailando este rock and roll. Ten cuidado porque ando bajo los efectos del alcohol. Es ámbar para toda la gente que siente sed. Mira que tengo la tarta para toda la gente que dice que yo no puedo hacerlo bien. Es el póker, chica, cuatro pollas, rica. Están nerviosas y aplauden al lírico que las excita. Verdadero rap represento. Lírico es mi nombre y me hago sentirme experto. Chicas atrevidas como tú ya quedan pocas. Soy un chico tímido y quizás nunca me conozcas. Póker de Ases, aquí vengo y es mi nuevo asalto. Y estilo es duro como un golpe en el asfalto. Pienso llegar más alto, me sobra fantasía. Porque hago de mis cojones poesía. Mis primeros pasos eran de muestra mientras intoxicaba con mi voz llena de ingenuo y de letras. Soy el aborto de la música, violador con mi estilo. Mientras otros lo intentan yo ya consumo prestigio. Productores frágiles tiemblan cuando canto, la peste del comercio. Yo con mis letras yo maltrato, aquí no existe melodía. Y así paso mis días, mientras enduran los sentidos de mi puta cofradía. Vengo con mi gente llena de sátira y valor, como las niñas cuando tratan nuevos temas de amor. Cosecho el drama, soy así de bastardo. Mi música es monótona y me gusta así dejarlo. Resumo mis canciones porque hago buen rap. Puedo golpear tus calles como el puto crack. Cuando hate engancha el micro eres débil. Fracasado como un seductor cuando resulta ser estéril. Cantando mis canciones voy jodiendo el comercio. Desde que Casey o Willyrico actuaban en colegios, Rebel viene fuerte con su puto seno. Su estilo es como un beso dulce de veneno en tu seno. Si sonrío cuando intentas conquistarme, disculpa. Desarrolla tus hormonas hasta ser de adulta. Solo te ofrezco mi cultura con descaro. Porque cuando quiero dejar algo claro, lo dejo claro. Juego cuando juego con los violadores del verso, acompañados por el Rebel a competencia en este duelo. Maltratando a los micros y como siempre sin rival. Por mucho que tú te esfuerces, nunca lo harás igual. Soy el otro, recién salido al aire pero con fuerza. puerta. Si quieres escuchar más mierda, los bufans acercan. Desde delicias viene la voz del hate sin pausa, pero con prisa. Cuando muevo la boca tan rápido como si fuera el esbozo de una sonrisa. Carcajadas son más largas como mi gran polla. Buscar coños es lo que ahora toca. Y la poca vida que me queda la mataré con más alcohol. Sigue el camino de Juan Jesús y bébete un gran jarrón. Allí los ponen buenos y se ven buen panorama. Debido a que hay grandes pollos consumiendo en la barra. Para quien no lo sepa, un bollo es un pollo. Lo aclaro en mis letras de la canción del KC Yo-Yo. El porqué te hace esta taca cuando se reparte en la mesa. Tus tetas son un farol al lado de las nuestras. Somos los de Trampis 4 en la casa del rey Ricardo. Lírico, el odio y el rebelde de KC Yo sobre el asfalto. Y es lo clásico, venos a todos juntos. Nuestras voces unidas despiertan a los difuntos. Y cuando mi voz se queda sola acariciando el micrófono, la gente se asombra de mis jodidos y raros tonos adquiridos a través del tiempo. Escuchar mis putas letras es para ti todo un privilegio. Así que arrodíllate frente al puto odio. Has logrado cabrearme, pero cuida, no vengo solo. El K, el lírico y el rebel me respaldan. Bubán que tiene la mecha y desde entonces tengo fama. Dedíquete a otro juego porque en este estás muerto. No puedes ganar esa mano, los cuatro ases son nuestros. Que tengo más trucos que MacGyver con mi lengua en la sobra. Resulta sucias, lentas, rápidas, sigo sumando párrafos. Un tío en el summer cuando pisa micro. Es el tiempo cuando escuches esto de cerrar el pico. Si quieres líneas calidad, si las quieres tiernas, aproxímate, sabré a mi interfe eterna. Siento no, esto es por la K, los casta, el odio. Sumen en la pletina y machaca tus oídos. La primera oportunidad me la brindo que genera. Su primer trabajo para el público rebosa. Calidad en el rap, yo llego fijamente por la mafia, la acecha del fan. Tu chico malo, ay, dame paro, para mi aro. Dice la niña buena, linda, cuando estoy subido al escenario, doy un salto y dejo a los colegas arriba colgados, subido, sumergido en mis letras, mis petas fumando. Y es que es cierto el refrán de las tetas y las carretas en ruedas tirando. Y ahora ven para acá con tía María, su novio ya acompáñame, lo rozando mi lengua mientras que mi glotis, mi coco fantasia, lo inhala la mezcla, capita más fuerte, insolaciones y suena de sol. Buenas y más ideas materializadas, nuestras musas inspiradoras están casi agotadas al intentar conectar nuestras perfumadas tetas con el rap al hack y recalentadas cervezas. Pacho estúpido, eres una lacra, porque puta basura acostumbras a escuchar en los bares de moda. Aún no es tarde para arrepentirte, cambia ahora sin demora. Cuatro voces van a penetrar tu culo intercalando nuestros gritos, somos los más putos todos. La K, la L, la O, con el rebel están jugándoselo todo, a la carta más alta, todo, a la carta más alta, todo, a la carta más alta. ¡Priva! Continúen el estilo Faluya, de los chicos del maíz. ¿Qué pasa? 2005, los chicos del maíz. Lorendi produciendo, estilo Faluya. Bien, buen con tu de periferia. Se jodan las barras y las estrellas. Estilo Faluya, los chicos del maíz. No somos ni Brad Pitt ni Josh Clooney. En Ocean's Eleven somos el Nega y el Tony. Como el final de Seven. MC, no tienes gracia ni tienes duende. Lo mejor de tu CD es la dependienta que lo vende. Observa, aprende, idiota, que tengo delito. Tomo nota de Allende, la escritora y el político. Los chicos del maíz, llegó la hora. Si salgo en la MTV será porque me tiré a la presentadora. Está de moda, es de retro, de progre, con gafas de pasta. Votar a ZP, currar en Londres, hacerse rastas. Ya basta, que la plata no consuela en el podio. Eres la España del cambio, yo la España del odio. Vas de hippie y terminarás casada por la iglesia y de blanco. Yo me río con Chaplin, tú con los morancos. Marlon Brando nos ha dejado, guardemos tributo. No busques en Ben Affleck y esas nenazas, un digno sustituto. Crónicas marcianas es un circo sin duda. Sarda es un payaso y Boris la mujer barbuda. Me la suda tu chalete en la cañada, tu nube. Tu novio sigue siendo un callo aunque tenga un BMW. No es poesía, es ingenio, poesía es García Lorca. Aznar y Tony Blair por lameculos merecen la horca. No me importa, tu estilo es triste. Eres feo y tienes menos luces que un certamen de Mises. Somos artífices de días grises. Dimite, compite. Si tienes a Gaia, repite conmigo. El negas la talla, negas lo admite. Derrota es puro palique. Tu sudadera de Nike te hace vulgar y mediocre. Soy como Dickens, deja que trafique con letras. Ana Palacio, frígida y analfabeta. Frígida y analfabeta. Solo sois productos de marketing como Beyoncé. Temies esta promo como George Bush, Fahrenheit 911. Acostumbraros al bronce, el oro es para estos tipos. Sin canchas ni ciclos, pero te pulan un micro. Ni ricos ni pobres, ni alternativos ni progres. Claro que tengo sello nano, el que se pegan los sobres. Te damos el doble sin limusina, chale con piscinas. Odio el curro, la rutina, echo de menos grabar en pletina. Adrenalina con plus pleitos. Hoy no me afeito, no soy metrosexual, pero en la espalda y en el pecho. Me gustan los berberechos, el pelusa, follar a pelo, rojos como Ferrari de Schumacher o Rubens Barrichello, créetelo. Como Afura soy un mono pervertido. Y sé que a tu novia le gusta más el dildo querido. Y me cago en tu voto útil. La tele te engaña, porque Zapatero no es Zapata y jamás salvará a España, niña. Del diario de Ana Fran, déjale Patricia. Sois incultos como los votantes de Fraga en Galicia. La avaricia rompió el saco y aquí mal vamos. Y perdí la fe como Benicio del Toro en 21 gramos. Contra todos, revolución contra cultura, contra todos. El Lega y el Tony, estilo Faluya. Microfonos, noches, botellas y bragas. Porque se muere Arafat y no haría el Sarón o Fraga. Contra todos, revolución contra cultura, contra todos. El Lega y el Tony, estilo Faluya. Microfonos, noches, botellas y bragas. Porque se muere Arafat y no haría el Sarón o Fraga. Somos dos clásicos, chico, vinimos a causarte plato. Flipaste con Gladiator, yo prefiero Espartaco. Novato, buscas bulla con el salto de la grulla. I love New York, no, díselo nega. I love Faluya. Mejor que te escabullas, metemos el dedo en la llaga. Porque se muere Arafat y no haría el Sarón o Fraga. Si Kamala, no eres de izquierda solo por leer el jueves. Si el 11M te dio igual, lloraste más por copito de nieve. Subimos el level, calidad tendrimos en letras. En cambio tu CD ha fracasado como Coronado en los 80. Camina o revienta, no voy a discotecas de zona Buddy. Solo soy un granuja de medio pelo como Allen Buddy. Os haré Pudin, Claudia Furiati, Nocifer. Mi sueño es morir inmolando en medio de la asociación del rifle. No veo Friends, prefiero siete vidas. Un callejón antes que una avenida. Somos rojos como Gila, ginebra y tequila. Los MCs de aquí no lloran. Cuidamos cada frase como un guionista de la mecánica Orange. Nos colamos en tu boda solo por la barra libre. En tu despedida, porque pagabas la entrada para el cisne. Vienes de cuerpo fitness, no evitará que tu concierto hagas el ridículo como selección española en grandes eventos. Trajimos talento sin acento ni ropa de marca. En mi periferia jamás será bienvenido Mr. Marsa. Niñas me paran en la rave para que escuche sus letras. Me hago el loco, simulo un subidón de anfetas. Me suelta el rollo, es tan mediocre que me entra flato. Pero le digo que está guapo, le miento como un bellaco. El Pepo se parte, el Chae tira confeti. Es tan gracioso que vengáis a mí buscando confeti. Los que lo intentaron las pasaron putas. Os he follado en el Carmen, en el Cedro y en la Plaza del Brujas. Escucha, tengo actores fetiches. Charlton Heston sigue siendo un grande aunque empuñe un rifle. Busco chica que me chifle, sin medias tintas, sin trucos, sobre todo que no me entre. Oye, ¿tú cantas en un grupo? Mi primera vez, de dos torpes entre flujos. No leí el Kama Sutra, solo miré los dibujos. El instituto, las primeras chicas, las primeras parties. Me desvirgaron en el parking de Spook Factory. La flipé con el Kami, con Juan Solo, con el Zatu. Quise cambiar el mundo escuchando a Cortatu, Ignatu, Rayleigh, la conjura de los necios. Hay que ser idealista sin olvidar que todos tenemos un precio. Soy bueno, te jodes, no es cachondeo. A ti te pone Julia Roberts, a mí Julia Otero. Vas disfrazado de rapero con tu gorrita, tus bambas. Un dios no es Tupac, es Buñuelo Berlanga. Traigo pachanga, no busco fama, busco cama, te enteras. No soy de Alcohólicos Anónimos, soy de Alcohólicos Sin Fronteras. 26 primaveras, con más pena que gloria. Tengo las 3S, sin pasta, sin coche, sin novia. ¿Que soy escoria? Vale, pero en el micro soy la polla. Y mojarás tus bragas como cuando viste Troya. Contra todos, revolución contra cultura, contra todos. El Lega y el Tony, estilo Faluya. Microfonos, noches, botellas y bragas. Porque se muere Arafat y no haría el Sarón o Fraga. Contra todos, revolución contra cultura, contra todos. El Lega y el Tony, estilo Faluya. Microfonos, noches, botellas y bragas. Porque se muere Arafat y no haría el Sarón o Fraga. Bien, dedicada a las víctimas de Irak y Palestina. Fascista, no es terrorismo, es insurgencia. Asesinos. Después del estilo Faluya de los chicos del maíz, continué en la alta escuela, mi vida. Cada día legalización, que se joda la policía. La vida entera me espera, sin dinero en la cartera. Pero lo mío es derretir la cera, tengo madera. Soy la hostia haciendo mis cosas y no un cualquiera. Cosas borrosas porque rimo rabia contenida. Otra oportunidad perdida, otra bajada, otra subida. Hoy vienes vestida de muerte, presumimos de conocerte. Me alegro de verte, mala suerte. La alta escuela te comparte, buscando hasta encontrarte. Esta es la esencia del arte, la esencia del arte, compadre. Son mis cuerdas, además de tu madre, que se moja cuando me observa. Gracias, colegas, a diario. Sé que es necesario, aunque tenga mis ovarios de vocabulario. Mi inventario de cintas está mala pinta. Y la tinta, estás tocando fondo, porque es duro vivir tan sencillo. Buscando el brillo sin dinero en el bolsillo, sin ropa de rejilla aquí en Sevilla. Me maravilla mi paciencia, me maravillo de seguir sin que me raye mi parienta. Mi mente inventa, mi estilo aumenta, ya es tarde. Quiero a una puta y no puedo divorciarme. Esta noche echaré el resto, voy recto. El rey electo, otro intelecto perfecto. Espejo, me siento tan quemado de la envidia, me despejo en los folios. Otro día, otro episodio de mi vida. Tengo días y alegría, días son del odio. Es el protagonista de mi mente. Mujeres van, vienen, mucho cuerpo y poca mente. Quieren verme, no pueden tenerme. Hablan a mi espalda y retenerme, aunque traigan minifalda. Así lo hago, siempre sueño con mujeres. Conozco a las mujeres, crecí entre mujeres. ¿Tú quién eres? Yo sé bien quién soy, me aprovecho. Me llevo lo mejor sin el polito del lagarto en el pecho. Esto es un hecho, ¿qué pasa? Otro día más en la calle o en mi casa. Tú fracasas, sí, me llamas tirado. No he pasado de octavo, dime, ¿qué te ha pasado? Te la han jugado bien, ahí me diferencio sobre ti. La calle me enseñó a ser así, a dar palo, observar un chulo, un sabio tío. Lo mío es mío, crío, no me fío, no confío, tío, ¿qué te has crío? Mira, soy así, aquí, allí, un en sí, toma niñas para ti, sí. Ayer te vi con el chico del caballo, rayo. Vaya fallo, a mi lado es un callo, no me callo. Dices que me amas, que ganas, me encanta levantarme las mañanas en tu cama. Que me relaje, un consejo de viento y cabe que lo suba, baje. Otro viaje, otro palo, qué coraje. Otro gallo se pasa al puto estilo salvaje. Otra etapa, he aprendido a pasarlas entre la rutina lata y los grafitis con linterna blanco nata. Otra guerra más, otra bocanada abierta. ¿Recuerdas? Reacciono ante la mierda. Si no fuera un MC, Dios sabrá lo que sería. Su opinión no importa todavía, hoy en día. Las pocas alegrías que el mundo me envía me convierten en un guía de mi propia vía. ¿Sabías? Otra voz en el interior que me dice: levanta, no te desquicies, arranca, no desperdicies banca. Ladillas blancas saltan de granada, la carga concretamente en la caja están pintadas. No hacen falta letras claras para tener fama. Digo por los que nos representan y no dicen nada. Otra boca callada, otra llamarada. Una nueva era de rimas, otro nivel de tramas. Y mientras todo me la suda, mis modos son buenos. Puedo ser un lord inglés o puedo ser un freno. Otro freestyle con la radio, faltan pilas, es la misma historia. Otro escenario de mi vida en Coria, obligatoria asistencia de la demencia. ¿Ves? Somos, solemos decir, nos vemos en el japonés. Vienen a por mí, es el rojo, un poco más grande, con muelle en medio que el que normalmente cojo. Continúa en una canción de una mixtape de Lex Luthor. Vívelo en Legendario y Puto Largo. Yeah, Lex Luthor, Puto Largo y Legendario. Ellos saben cómo somos y no nos pueden cambiar, ¿sabes? Así que vívelo, vívelo. Sí, solo se vive una vez y quiero hacer solo esto aunque tú no lo comprendas. Yo lo comprendo, pero tienes 33 ya y ganas miseria en la música y la tienda. Son argumentos que ya no me valen nada. Me dicen que sin mi futuro, que piensen mañana. Y lo entiendo, pero es que las cosas las tengo muy claras. Yo vivo para y por la música. Yo me siento libre arriba, ejerzo mi trabajo digno. Seguí los signos y vivo defendiendo el himno. ¿No sientes cómo se te pasa el arroz? Venga, por favor, si eres todo un señor, danos ya un niño. Yo necesito foco, patio, carretera. Si queda fuego y cafetera, sueño y ojeras. Yo sigo en pie, lo viví, te lo vengo a contar. Vivo el R.A.P. y la vida es improvisar. Ellos no saben que me siento tan grande. Vengo a forzarme, darlo todo de mi parte. Nadie puede cambiarme. Hemos venido a compartirlo con todos, así que vívelo, vívelo. Sigo con las canas de los 16. Luzco estas canas con más estilo que Jamiroquai. Si peinas canas, lo suyo ya es asentarse. Busca una mujer, pago una hipoteca, deja el rato aparte. Déjalo, vas a cansarte. Carpe diem como estandarte. Y cuando tenga hijos, tendré tanto que contarle. Pero hoy solo quiero prescribir mi camino, reinventar mi destino e intentar lo más grande. Hey, brillo si soy feliz. Lejos de un puto micro, el puto mundo es denso y gris. Creo que tan denso y gris como sentirte sin un puto duro en la cartera currando de en sí. Si me lo quitas, me lo quitas todo. No pido que entiendas esto. Seguiré de todos modos, rezo y apuesto. Porque la vida es una mano que no puedo perder. Va por el niño de ayer, hoy vuela alto, muy alto. Ellos no saben que me siento tan grande. Vengo a forzarme, darlo todo de mi parte. Nadie puede cambiarme. Hemos venido a compartirlo con todos, así que vívelo, vívelo. Siéntelo, it's my soul, para toda mi gente. Siéntelo, life goes on, viviendo el presente. Siéntelo, it's my soul, para toda mi gente. Hemos venido a compartirlo con todos, así que vívelo, vívelo. Terapia de Grupi de Alberto Gambino y Son Fallaboy se acabará el primer programa del año. Recuerdo que podéis colaborar desde la senia radio.cat, la página del Facebook de Bombo Club o desde el mail bomboclubsenia@gmail.com. El meu nombre es Efren y ha sido tu play, como siempre, compartir matos una mica de bon rap. A eso es Bombo Club. Paz. Yo, 15. Yes, Alberto Gambino, man. Es el chico de fuego, Swan Fallaboy de Yarright. El remix. Que soy en tu ciudad y dormiré por aquí. Dejad que las groupies se acerquen a mí. Dadme a probar vuestro frenesí. Dejad que las groupies se acerquen a mí. Oh, chicas medio locas de aquí y allí. Dejad que las groupies se acerquen a mí. Fanáticas eróticas vienen a por mí. Háganme por mi zona, cabéis todas en mi furgona. Chicas bonitas de Sevilla, Barcelona. Todas son monas, todas son molonas. Todas en mi habitación, o casi todas. Vienen con novios que pagan su entrada. Van siempre borrachas y perfumadas. Me piden fotos para luego subirlas al 20. Segregan al MySpace y vienen con las cosas claras, todo planeado. Acaban en mi habitación y yo voy fumado. Después de un concierto me quieren sudado. Solo quieren contar que conmigo han follado. Estoy en tu ciudad y dormiré por aquí. Dejad que las groupies se acerquen a mí. Dadme a probar vuestro frenesí. Dejad que las groupies se acerquen a mí. Oh, chicas medio locas de aquí y allí. Dejad que las groupies se acerquen a mí. Fanáticas eróticas vienen a por mí. Desde Gambina o mi chica de fuego. No sé ni lo que pasará luego. Dicen que esta noche no te escapas, que te va a tumbar al suelo. Tremo coreano en el anzuelo. La noche mira, se te descontrola. Hormonas alborotadas se ponen en cola. Sabes que me mola la que veo bailar sola. Oh, adictiva como Coca-Cola. Indiferente, solo por un cromosoma. A todos nos gusta disfrutar en una cama. Fumando la rama con la chica que te chana. Pero no sé lo que nos depara la mañana. No soy el primero y creo lo que no veo. Esta noche no he venido para decirte que te quiero, no. Usted es fenómeno y me saquero, se notó. Tengo el corazón roto pero no tengo freno, no. Estoy en tu ciudad y dormiré por aquí. Dejad que las groupies se acerquen a mí. Dadme a probar vuestro frenesí. Dejad que las groupies se acerquen a mí. Oh, chicas medio locas de aquí y allí. Dejad que las groupies se acerquen a mí. Fanáticas eróticas vienen a por mí. ¡Ay, ay! que te vengan todas las que quieran. Farra, más de tres en una sola noche, pues Viagra. Pídete lo que quieras pa' que en barra, que la noche es larga y yo quiero guerra. Tú y tu locura, yo mi calentura, ya acabamos rebozados como la tempura. Suben los cubatas y la temperatura, y que nadie se alarme, camino está a la altura. Yo te adoro a ti y al fenómeno Fandes. Cosemos de una vez ese carro champán. Yo te follaré esta noche y tú lo contarás. El único requisito que sea mayor de edad. Déjame fluir, déjame gozar, que la vida es demasiado corta para soñar. Dejad que las groupies se acerquen a mí. Venid todas, venid. Que estoy en tu ciudad y dormiré por aquí. Dejad que las groupies se acerquen a mí. Dadme a probar vuestro frenesí. Dejad que las groupies se acerquen a mí. Oh, chicas medio locas de aquí y allí. Dejad que las groupies se acerquen a mí. Fanáticas eróticas vienen a por mí. Fumeta. Hey nena, no tengas prisa, espera. Deja que te llene de aceite con aloe vera. Hazlo sexy, desnúdate despacio. Lámeme la oreja y dime algo sucio. Estoy cachonda. Tus tetas son la bomba, mi pantalón es el Amazonas. Y tú buscas la anaconda, y quien busca encuentra. Y ya noto el contacto. Ahora me la meto en la boca, ¿no? Exacto. Y no seas ansiosa o te vas a atragantar. Y utiliza tu saliva o me la vas a destrozar. Si sigues así, me va a explotar. Para, joder, que me corro y te quiero follar. Yeah. Tú busca postura, que yo la retractilo. Te habrán follado mejor, pero nunca con tanto estilo. Entra y sale, comienzan tus gemidos. Son movimientos perfectos, calculados y medidos. Y un orgasmo, dos orgasmos, tres orgasmos y más. Tú ya has perdido la cuenta y te vas. Muerdes la almohada, me dices, ¿por qué paras? Joder, es que me canso, me molaba más como la mamabas. ¡Yeah! ¡Qué guarro soy, cabrón! ¡Qué guarro soy! ¡Bombo clap!